Excelente, muy muy buena realización y excelente porque para las nuevas generaciones hay muchas cosas ahí que ya se están olvidando y que hay que transmitirlas.